Hola a todos. Buscando Leones en las Nubes os presenta una edición especial de Navidad ciertamente peculiar. Este programa no será radiado, emitiéndose exclusivamente en Internet a través de nuestro blog y teniendo como destinatarios solo a sus lectores habituales, a quienes amablemente frecuentan nuestro espacio. Seré breve, pues, en esta introducción, ya que la información esencial acerca de esta emisión inesperada ya consta en la página del programa. Cuando hace mes y medio, con ocasión del programa Voces Africanas, alguno de los oyentes de Buscando Leones en las Nubes me sugirió, tanto a través de los comentarios de la página como en persona, que debiera darle voz a aquellos recuerdos de mi primer viaje al África Negra, que acompañaron en el blog la entrada del programa de esa semana, recogí la idea, que enseguida me gustó, y decidí ponerla en práctica de algún modo que entonces todavía desconocía. Ahora, ya articulada, convenientemente desarrollada, os la presento aquí como personalísimo regalo de Navidad. Vais a escuchar, pues, mi lectura de ese largo texto que contiene lo esencial de mis recuerdos de aquella experiencia tan intensa y emotiva, tan arrebatadora y tan feliz. Entre los distintos fragmentos aparecerá casi completo un disco espléndido que contribuirá, sin duda, mucho mejor que mis palabras, a trasladaros al continente africano. Se trata de Chamber Music, una preciosa gema fruto de la colaboración del músico maliense Balaké Sissoko, genial intérprete de cora, con Vincent Segal, un virtuoso violonchelista que antes de este disco de 2010 había colaborado con Sting, Elvis Costello, Cesaria Évora o Carliños Brown, entre otros. Espero que esta intimista, deslumbrante y muy sentida aventura africana os pueda proporcionar algunos momentos felices. Mis recuerdos. Recuerdo el calor, abrasador ya al poco de salir el sol. Recuerdo la humedad insoportable de los desayunos en Abidjan. Entonces aún se escribía Abidjan. A las 6 de la mañana, recién duchado y al minuto empapado en sudor. Recuerdo el exquisito cacao, difícil de encontrar, no obstante, lo que sorprendía en un país productor, una de las potencias mundiales en el sector. Recuerdo el agradable encanto del centro suizo, envuelto en vegetación. Un oasis civilizado, casi en la densa selva, en las afueras de la ciudad, en cuyos pabellones nos alojábamos gracias a la amabilidad de los jóvenes investigadores europeos, farmacéuticos, biólogos, médicos, que allí residían. Recuerdo los desplazamientos a Abidjan, a veces en autostop, casi siempre en los atestados taxis colectivos locales. Recuerdo un río tímido, llegando ya a la gran urbe, en una hondonada, con las riberas en cuesta recubiertas de ropas multicolores, la colada puesta a secar al sol, decenas de mujeres risueñas, en una escena alegre y multitudinaria que se repetía cada día. Recuerdo el caos de la estación de autobuses, un mercadillo atosigante con miles de puestos abigarrados, con centenares de coches, camiones, furgonetas, autobuses, en un incesante fluir, entrando y saliendo sin orden, sin andenes, una desmesurada explanada de tierra y polvo, llena de baches, de elevaciones, de montículos, de charcos inundados por el agua putrefacta de la última lluvia, una inmensidad opresiva y agobiante por la que atravesaban los lentos vehículos, todos rebosantes de una fauna inexplicable, mujeres cargando bultos imposibles, niños harapientos, infinidad de animales, hombres de aspecto amenazador y hasta patibulario, choferes que anunciaban a voz en grito sus destinos, en una melopea contagiosa e irritante. «Anjama, Anjama, le bispo Anjama». Recuerdo a los dos alemanes filonazis, lo eran al menos en el fenotipo, que habían elegido Costa de Marfil como destino de vacaciones, dejando caer un índice al azar sobre un mapa del mundo, y que vagaban por África sin información previa alguna, sin guías, sin propósito, que dormían, inconscientes, en la calle, en los barrios más peligrosos de la ciudad. Quizá, en su inocencia casi entrañable, pese a que eran dos armarios de 1,90, desplazándose al ritmo de sus impulsos, eran los viajeros perfectos, aunque no parecían entender nada de lo que vivían. Recuerdo al simpático suizo, o era francés, que había llegado desde su hogar centroeuropeo en bicicleta, atravesando el Sáhara a pedales. Recuerdo la tranquilizadora postal que mandé a mi familia, una avillán de rascacielos, trasunto de Nueva York. Recuerdo los mercados, ese tópico africano. Pero no hablaré, no hay aquí espacio suficiente, de ellos. Hay un gran libro de Sergi Ramis, Mercados Africanos, en Altair. Recuerdo la desbordante animación de los maquis, pronunciado a la francesa con acento en la I, que anticipé hace unos días. Recuerdo las gentes, las sonrisas, la simpatía, las mujeres guapísimas, su elegancia natural, los cuerpos perfectos de los hombres, su atildamiento algo excesivo, las alegres vestimentas, los ropajes coloristas. Thank you. Recuerdo el tren gacela a Bobo Dioulasso, y que nos las prometíamos muy felices con las sugerencias implícitas en el término gacela y con la mención en nuestra guía a su cómodo vagón-restaurante. Recuerdo la muchedumbre agolpada en el descampado aledaño a las vías, el asalto enloquecido al tren. Hasta por las ventanas entraban, eso es lo que recuerdo. Los bultos de nuevo, los animales, miles de niños, maletas, baúles, atillos y bolsas saltando por los aires, las carreras frenéticas, el griterío, las risas, siempre las risas, y nuestra tranquilidad contemplando la escena en la estación, confiados en el cómodo privilegio de nuestros asientos reservados en la primera clase de los blanquitos ricos, valga la redundancia. Recuerdo las cuatro primeras horas del viaje, de pie, todos los asientos ocupados, nada de reservas, nada de primera, cada vagón un largo espacio de asientos corridos, desventrados, con el plástico rajado y una espuma mugrienta y sospechosa de albergar una inquietante fauna, aflorando en los escasos huecos que dejaba libre aquella multitud. Recuerdo la hora de la comida en el tren, la gente abriendo sus tarteras, el aceite de las latas corriendo por el suelo, y la comida compartida, y las risas comprensivas hacia esos blancos pasmados que aguantaban sin sentarse pagando la novatada, el precio de su absurda pretensión de leer África con su obtusa mente cartesiana. Recuerdo, ya sentados, la noche en el tren, sin luz eléctrica, las linternas, los farolillos, los infiernillos encendidos. Sí, lo recuerdo. Recuerdo el desplazamiento inconcebible en busca de bebida, saltando entre las plataformas exteriores de los vagones, a oscuras, en la bellísima noche africana. Saltando, digo, como en los ferrocarriles del oeste americano, al supuesto restaurante del tren, en realidad un compartimento mínimo y de calor enfebrecido, en el que un africano solícito intentaba mantener entre hielos unas cuantas Coca-Colas inevitablemente recalentadas. Recuerdo las conversaciones con la gente, africanos de todas las edades, extrovertidos, muy abiertos, simpatiquísimos, compartiendo música en los Walkman, sí, era la época, charlando de nimiedades, enfrascados en el agualé, ese fascinante juego africano, pero no solo, primero entre nosotros, luego, ya atrevidos, perdida la timidez, con los lugareños, que nos propinaban unas palizas colosales. Recuerdo decenas de paradas, una muchedumbre, sobre todo de mujeres y niños, ofreciendo comida por las ventanas, su mercancía en recipientes de plástico sobre la cabeza, empanadillas riquísimas, buñuelos, cacahuetes, plátanos y otras frutas, dulces y galletas. Recuerdo la inopinada detención en el puesto fronterizo, en mitad de la noche, las mujeres obligadas a permanecer en los vagones, los hombres alineados con los equipajes ante el tren, las revisiones aleatorias de las maletas y los bultos, los trámites insólitos, los sellos en los pasaportes, los absurdos papeleos exigidos por una tropa fantasmal de militares adormilados en una escena con tintes oníricos, como escapada del sueño que 10 minutos antes nos acogía en el vagón. Thank you. Recuerdo el sosiego de Bobo, sus avenidas inmensas, su aire de pueblo grande, reposado y feliz, pese a ser la segunda capital de Burkina Faso, los paseos tranquilos, la cercanía de la gente. Recuerdo el hotelito, modesto pero con una piscina pequeña y milagrosa en aquel secarral y con aquel calor asfixiante. Recuerdo a Antonio, el español algo fraudulento, que llevaba una agencia de viajes en la ciudad y que, casualidades de la vida, había sido compañero del amigo Goyo en primero de carrera. Recuerdo que estaba casado con una africana, una opulenta y resplandeciente mujerona de etnia mosí. Recuerdo los muchos descansos en las caminatas diarias, sentados en las toscas sillas de madera de los maquis, las enormes botellas de flak. No pedíamos una cerveza, sino una flak. El frescor de la bebida calmando una sed que se diría milenaria. Recuerdo las compras en los mercados, mis máscaras senufo o bambara o baulé, las estatuillas cubistas, las telas de los pastores malienses, el sonido machacón de las rumbas congoleñas saliendo, atosigante, de altavoces descomunales e invadiendo el espacio todo. Recuerdo el regateo constante, simpático pero extenuante, en cualquier transacción, el precio de un taxi o el de una Coca-Cola, el importe de una talla de madera, el de un billete de autobús o el de un trozo de pollo en un puesto de la calle. Recuerdo las noches, los bares con música, en cualquier sitio una actuación en directo de intérpretes locales, las coras y el balafón, el engoní y los yembé, las discotecas en donde no solo sonaba música africana, sino que eran frecuentes las incursiones occidentales, pero siempre música negra, Michael Jackson, Aretha Franklin o Marvin Gaye. Recuerdo el baile constante, la confesada vergüenza por la reprimida rigidez de nuestros torpes cuerpos frente a la elegancia natural, al movimiento intuitivo de cualquiera de los lugareños, capaces de transmitir ritmo sin apenas desplazarse. Recuerdo el inusitado éxito con las mujeres, que revoloteaban zalameras ante uno, larvada en el fondo, pero muchas veces explícita, la atracción del dinero. Así debe de ser la sensación que experimentan los jugadores del Madrid cuando visitan Pachá. Se me perdonará la prosaica comparación. Recuerdo las excursiones en todo terreno, cargados de bidones de agua, de comida comprada en los supermercados, unas tiendas, siempre en manos de libaneses, en las que se vendía de todo, un tornillo o una pastilla de jabón, un litro de leche o un rastrillo, al modo de las General Store de las películas de vaqueros. Recuerdo cómo, en marcha, sin pararnos, mostrábamos por la ventana del coche, aplacada la sed, la botella de plástico ya vacía, y al minuto, de aquella vasta y seca llanura casi desierta, surgían una mujer, un niño, una anciana, que reclamaban el recipiente de incalculable valor en su modesto y depauperado día a día. Recuerdo las pistas de tierra roja y los regueros de agua de ese color que inundaban los desagües cuando después de 3 o 4 días de viaje podíamos ducharnos. Recuerdo los niños saludando enloquecidos a nuestro paso. Recuerdo los baobabs y a la gente sentada a su sombra. Recuerdo el lento avance campo a través, las jornadas eternas para hacer 50 escasos kilómetros. Recuerdo el desvío de 2 horas, más otras tantas de vuelta, en busca de un lago que albergaba hipopótamos. Eso decían nuestros informantes. Recuerdo la barcaza a 10 metros de la orilla, la necesidad de salvar esa distancia adentrándose en un agua fangosa y probablemente contaminada para llegar hasta ella. Recuerdo sobre todo nuestras dudas. Teníamos miedo a la bilarcia, pero nos habíamos alejado 2 horas de nuestra ruta natural, del camino previsto, solo por los hipopótamos. No nos iba a frenar una mísera enfermedad parasitaria, tantas veces mortal. Recuerdo la maravilla del lago en calma al atardecer, el sol poniéndose, el silencio sobrecogedor, los hocicos de las bestias aflorando levemente de las aguas, su resoplar mastodóntico, sus corpachones de súbito mostrados para ocultarse de nuevo, ominosos, sordamente amenazantes, turbando vagamente el plácido deslizar de las barcazas sobre un agua por lo demás inesperadamente tranquila. Thank you. Recuerdo el paso por pueblos a oscuras, con la sola luz de algunos hornillos, familias enteras concentradas ante la lumbre. Recuerdo las ventanas del todoterreno abiertas, las cintas sonando en el cassette del coche, las voces africanas, la noche africana entrando en nuestras almas. Recuerdo las paradas nocturnas en mitad del inmenso Sahel, algunos matorrales raquíticos en kilómetros de sabana rala, las tiendas montadas a la luz de los faros del 4x4, la cena improvisada, el cielo limpiamente estrellado. Recuerdo el despertar del día siguiente, el sol ya hiriente del amanecer, 50 pares de ojos infantiles contemplando nuestra salida de la tienda, 50 niños sucios y semidesnudos, pero risueños y alegres, llenos de pústulas y legañas y mocos y heridas múltiples, pero aparentemente felices, salidos de no se sabe dónde. La noche anterior no había rastro de vida humana en decenas de kilómetros a la redonda. Observando las maniobras de cuatro blancos, para ellos cuatro extraterrestres, preparando un desayuno inconcebible en su miserable existencia. Recuerdo sus tristes peleas, cuando abandonábamos la zona alejándonos en el todoterreno, disputándose el cartón vacío de la leche, las piles de las frutas, los restos de las galletas que habíamos desayunado. Thank you. Recuerdo los pueblos, las distintas etnias, la insólita pervivencia de los Dogón, sus originales poblados trogloditas, sus casas antropomórficas, sus graneros excavados en la inabarcable falla, los acantilados de Badiagará, 200 kilómetros de inmensa pared de piedra en medio de la sabana. Recuerdo las predicciones de los griots, los sacerdotes de la tribu, los gráficos hechos en el suelo con piedrecitas y con ramas, con hojas y cauríes, con extraños símbolos dibujados, unos esquemas que el zorro, por la noche, en sus expediciones en pos de alimento, movía al azar, obligando al brujo, a la mañana siguiente, a interpretar los designios del destino o de los dioses o de las fuerzas que dominan la existencia, a partir del desplazamiento, tan solo aparentemente errático, en el fondo movido por una inexorable verdad, por una sabiduría superior, de las piezas que componían el dibujo. Recuerdo a los lobí, sus buscadores de oro con medio cuerpo sumergido en el agua lodosa, los mercadillos al pie del río, las minúsculas balanzas para vender el mineral, la compraventa avariciosa de los escasos logros de la búsqueda, en mi memoria el bogart del tesoro de Sierra Madre. Recuerdo los poblados en Ufo, en Corogó, los telares y las herrerías casi medievales. Recuerdo Mopti, la gente recibiéndonos con gritos de «Alberto, Alberto», únicos turistas de la zona, avisada con presteza a la exigua población, sobre todo los comerciantes, por algún joven con el que habíamos charlado en un poblado anterior y que recordaba mi nombre y lo había difundido en el pueblo entero. Recuerdo el Níger, con sus pinazas subiendo y bajando la corriente, llenas a rebosar de personas y mercancías. Recuerdo la gente bañándose, lavando sus motocicletas, restregando la piel de sus animales. Recuerdo las noches en las terrazas sobre el río, las charlas interminables ante un arroz, un pescado asado, la inevitable y placentera flag. Recuerdo Jené y su mezquita portentosa, de rojizo adobe, y el mercado aledaño, una maravilla deslumbrante. Recuerdo Yamoussoukro, el delirio megalómano del presidente marfileño Félix Houphouët Boigny, que trasladó la capital administrativa del país a lo que, hasta su llegada a la jefatura del Estado, había sido un pequeño poblado de unos cientos de habitantes, haciendo construir allí, en su lugar de nacimiento, una basílica en todo idéntica a la de San Pedro de Roma, pero un metro más alta, con el fin de convertirla así en el monumento cristiano más grande del mundo. Una mole insensata que aparece fantasmagórica en mitad de una inmensa planicie de matorrales sin apenas vida en derredor. Recuerdo Man, cerca de la frontera con Liberia, los refugiados huidos del terror de la guerra civil en aquel país. Recuerdo las inconfundibles máscaras de la etnia Dan, idénticas a Didier Drogba, pero eso lo sé ahora. Recuerdo ya otro paisaje, la selva cerrada, el verde resplandeciente, los puentes de lianas y las caídas de agua y las pozas para el baño. Thank you. Recuerdo los viajes en autobús, nuestras mochilas amarradas de forma precaria en unas vacas repletas que contravenían las leyes de la gravedad, duplicando peligrosamente la altura de los vehículos. Los conductores que en las largas rectas cuesta abajo apagaban el motor para ahorrar gasolina, en un inconsciente flirteo con la catástrofe colectiva. Recuerdo las paradas en mitad de los trayectos, para nosotros inexplicables, pero comprensibles al fin, cuando en tierra de nadie, medio pasaje descendía a la orilla de la carretera, buscaba la orientación adecuada, extendía sus esterillas, se postraba y realizaba alguno de los 5 rezos prescriptivos de los musulmanes. Recuerdo las noches en autobús, la sensación de irrealidad de las paradas en estaciones siniestras, las cucarachas correteando por el vehículo, la música siempre presente, incluso frente al sueño de los viajeros. Recuerdo cuando el todoterreno se atascó en el lodo en el parque de la Comoé, las 4 horas hundidos en el barro y devorados por los mosquitos al sol abrasador. Recuerdo la búsqueda desesperada de palos, de ramas, de piedras para introducir bajo las ruedas del coche e intentar salir de allí antes de la inminente caída del sol. Recuerdo el pavor del guía armado que nos acompañaba ante la perspectiva de tener que pasar la noche encerrados en el 4x4, con las fieras haciendo su ronda nocturna en torno a nuestro coche. Recuerdo la infinidad de pasos fronterizos, en realidad 2 bidones vacíos y un palo entre ellos cortando la pista. Recuerdo las estratagemas para evitarlos. Recuerdo las canciones de Oumou Sangaré en la radio del coche, y la repentina amabilidad que suscitaban entre los guardias, lo que nos permitía evitar el soborno de otro modo imprescindible. Recuerdo la entrega descarada de revistas pornográficas, compradas al efecto días antes, al militar de turno, para ablandar su inmotivado rigor. Aunque no sé si ablandar es el término adecuado, dadas las circunstancias y las fotos de las revistas. Recuerdo la huida repentina, en algunos casos extremos, descendiendo de la pista, bordeando los bidones y escapando a toda velocidad de las iras de un, por lo demás, a menudo soñoliento guardia fronterizo. Hoje subo te de Cairo para você. Originei de Kamachi, Cora, da violoncel. Umoi jinde Recuerdo las jornadas de playa en Sassandra, las palmeras, el descanso en la arena, los niños que a una indicación nuestra se acercaban nadando a las nasas colocadas cerca de la costa y que volvían veloces con langostas recién pescadas que luego alguien nos asaba en un fuego improvisado. Recuerdo la gente sonriente, las risas, siempre las risas. Recuerdo la cercanía, la afabilidad, la simpatía. Recuerdo la alegría en la pobreza y el sufrimiento. Recuerdo la sensación de intensidad. Recuerdo el permanente deslumbramiento. Recuerdo las emociones, la gozosa exaltación del viajero. Recuerdo la felicidad. Con los ecos de la cora de Balaqués y Socó y el violonchelo de Vincent Segal, y con el recuerdo de esta doble felicidad, la de los africanos, capaces de sonreír, de mostrarse simpáticos e ilusionados, de permanecer alegres entre tanta pobreza, tanta enfermedad, tantas adversidades, tantos sufrimientos, y también la mía, pues para mí aquella experiencia fue una epifanía, una especie de revelación, con esta intensa rememoración de mi viaje a Malí, Burkina Faso y Costa de Marfil de hace 20 años, os dejo hasta después de Reyes. Quiero agradeceros a todos vuestro entusiasta seguimiento del programa. Espero que este mi regalo navideño pueda haberos proporcionado algunos momentos de placer. Espero también que volváis con Buscando Leones en las Nubes en este ya inminente 2011. Felices fiestas a todos. Mukerilla, nadume defe, Mukerilla.